llegó el sabor. Con los chicos de barrio, mi hermano. ¡Huelga! Y nuevamente, para la florecita más linda, mi negrita.